Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde nuestro galponcito aquí en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí, pasado también, pero el viernes en Banfield. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero dar una vuelta en el Airbus 330-200. De los nuevos Airbus. El nuevo que han traído hoy. Por sí. Eso, nuestro equipo de producción se trasladó hoy al aeropuerto y revisó esta aeronave de cabo a rabo. Bueno, sí. Buenas tardes. El primer elemento a destacar... Sí. A primera vista, usted le dice, no, un avión... Un avión, dice usted. No, eso sí. ¿Quién lo trajo? El ministro Randazzo, ¿no es cierto? No. Muy bien, está muy bien. No sé quién lo habrá manejado eso. ¿Quién, Randazzo? No, no. Randazzo prueba todos los trenes y los aviones también. No, sino, no los maneja Randazzo. ¿Ah, no? Ni los aviones ni los trenes. Ah, bueno, entonces se la pasa eludiendo responsabilidad. Bueno, no sé, pero... ¿Habrá un tipo de Airbus que trae de los aviones o ya es uno de aerolíneas que lo trae? Sí, no sé, eso no pregunté. ¿Por qué no lo preguntó usted que fue a hacer el informe? No. Para mí lo viene trayendo cualquiera. No, porque lo entregan llave en mano, ¿vio que le dicen? ¿Llave en mano? ¿Tienen llave los aviones? ¿Para qué? Tienen miedo que se lo afanen. Pero, ¿cómo enciende el motor? ¿Cómo con un botón. Eso llave, con un botón. La llave es para que otro no lo encienda. Sí, no sé qué tiene. ¿Quién se va a afanar un Airbus 330? No, mire, se han afanado las avionetas. Llevaron las avionetas hace poco. Esas tienen llaves. Sí, así que... Porque usted las puede estacionar o ocultar en el fondo de un campo. Pero bueno, ¿cómo es? Buenas tardes, porque yo estoy muy interesado en viajar. Bueno, a primera vista llama la atención que para quien es un leo la materia... y ve un avión por primera vez, dice, bueno, que va a cruzar el Atlántico. ¿Quién ve un avión por primera vez? No, uno de un niño de un año. No. Uno que va a cruzar el Atlántico, dice, tiene que tener cuatro motores, no dos. No, hace mucho que andan... ¿Tienen con dos motores? A mí no me gustan con dos. Me gustan con cuatro y, a ser posible, con seis. No, como los rusos, esos que tienen seis... Sí, se rompe uno y así. Y va el otro. No, pero estos también, parece que son más seguros y ahorran mucho combustible. Sí, sí. Así que Sí, casi buenas tardes. ¿Le aguanta el tanque? Ahorramos casi todo el combustible, venimos medio con el vientito a favor y llegamos. ¿Qué? Con nada. Llegamos con el olor. No. Los viajes son todos con el corazón en la boca, porque venimos ahorrando combustible. Ya cuando nos estamos acercando al hemisferio sur, sí, le decimos a la gente que empiece a tirar alguna cosa. Pero decimos, mire, sí. Mire, qué sé yo, mire esos zapatos que tienen, ¿para qué los quiere? Tírelo, pesan como medio kilo cada uno. Y así, con menos peso, ¿me interpreta? Sí. Buenas tardes. Sí, pero cualquier percance que pueda tener, tiene que hacer tiempo. Vio que a veces está ocupada la pista en el aeropuerto. ¿Por qué está ocupada? Porque están aterrizando otros aviones, o están despegando otros aviones. Claro, o están comprando otros aviones. Está también lleno de gente que... No, y entonces le dice, no, date una vuelta. Claro, y volvé. No, y volvé, bueno, va dando vueltas por ahí. ¿Nunca le tocó eso que tiene que dar vueltas? Sí, bueno, sí. Y ahí tiene que... necesita combustible. Usted no puede estar sin combustible. Ah, bueno, entonces, lamentablemente... No, señor, cuando... Estamos ante una compra completamente equivocada. No, señor, cuando decimos pero ahorro... Bueno, no, cuénteme es que las no comodidades. Gasta. Yo como pasajero... ¿Cómo puedo estirarme bien, todo eso? El baño. Sí. Ah, el baño. No hay muchas novedades en el baño. Para mí lo principal de un avión es el baño, que sea grande. Bueno. No como los que hay por ahí en algunas aerolíneas. Yo tengo una novia, por ejemplo, sí, que es un poquitito robusta, digamos. Sí. Y no entra, la tengo que reempujar. Bueno, reempujar no sé, quizás con alguna maniobra no ingresa... Sí, y tengo otra novia que le da miedo meterse adentro del baño. ¿Tiene una fobia? Sí, tiene, creo que es... No, ¿cómo es? Hidrofobia. Pero... ¿Cuál es? ¿Hidrofobia cuál es? Esa que te muerden los perros, ¿no? No, eso es... Algo así tiene. Eso usted se confunde con la rabia. No le gustan los lugares cerrados, qué sé yo. Entonces, como es tan chico el baño... Sí, pero... Y un día se la dejaron adentro del baño... ¿A su novia? Sí, sí, y no le abrieron, no le abrieron. Fue y vino tres veces a Madrid. Pero que la dejaron varios días, porque... Sí, sí, varios días. Justo que nadie iba al baño y la puerta se había trabado. Hasta que por ahí abrieron y la habían desmayada con los ojos así. Sí, además estaría ahí. Y bueno, entonces no quiso subir más. Bueno, ahora yo estoy interesado en aviones con baño grande. Pero baño, incluso, déjame que le dé una sugerencia, Randazzo. Sí, sí, dígame. Un baño medio más público, no individual. Que entre más gente. Que entre más gente, que entre y salga así con mingitorios. Hombres, mujeres. Sí. No es cierto, es una forma de... No, pero también si es muy grande es inseguro porque la gente circula. ¿Y qué? Y se tiene que sentar. No puede estar todo el mundo caminando por el avión. Ah, tiene razón. En un vuelo. ¿Cómo se hace cuando hay una turbulencia adentro del baño? ¿Hay de dónde agarrarse? ¿Hay que atarse o qué? No, usted se agarra. Ajá. Igual le recomiendan... ¿Quién es? No, le golpean la puerta. Sí, sí, ¿quién es? Y le dicen... Entendí que golpeaban la puerta. ¿Qué pensó que creí que era? Una bocina. Claro, en este caso sí golpeaban la puerta. Le indican que hay turbulencia, que tiene que volver a su asiento. Y le digo, mire, por las mismas razones no puedo volver a mi asiento. Bueno. Digo, trate de ir... Me causa risa y sorpresa este aviso estrafalario, pues ha de saber la empresa que el cuerpo no tiene horario. Bueno, sí, señor. Pero a ver si puede ir redondeando. Y, sí, claro. Basta de circunloquio. Sí, sí. Porque tiene que estar... igual, ¿hay un parlante en el baño? Nunca me tocó que me hablaran. No, yo me asustaría mucho. Sí, pero tiene que haber. Estás en el baño, ahí en la soledad del baño, por ahí sentí que hoy empezás a oír voces. Le dice, el comandante. Termina con esta vida de pecado. No. Esas son sus voces interiores, será. Claro. Pero el comandante no le dice. Le da habla el comandante. Le da información del vuelo. Hay algunos que son muy habladores, ¿vio? Me gustan a mí los habladores. Sí, pero no dejan dormir, están de. No, hablando. No, a mí me gusta el hablador, que señal que está vivo el tipo. Que hay alguien. Nah, mirá si se tiró en paracaídas y estamos solos. ¿Y usted prefiere que le diga la verdad al comandante, que le diga, vamos a atravesar zona de turbulencia, va a ser una media hora? Sí, que se va a querer morir. Sí. Se va a arrepentir de haber subido. Pero después va a estar todo bien. Pero después va a estar todo bien, siempre y cuando, ¿me entiende? Porque a veces, no sé si conviene que le digan todo lo que va a suceder. No, a mí me gusta que me hablen, pero hábleme de las comodidades. Bueno, ¿tiene pantallas individuales? ¿Pantalla para qué? ¿Para brincarse? No, para ver películas. Usted vio que tiene... Están como televisores, no, pero diga. Que están... ¡Qué novedoso! Hace 40 años que hay televisores. Bueno, pero ahora estos también vienen con lo mismo, pero son individuales y vienen en el respaldo del tipo de adelante. Sí, ¿y que dónde quiere que verla? ¿En su propio respaldo? Sí. ¿Cómo se tiene que poner de rodillas y mirar para atrás? Muy enojoso. No, algunos la tienen colgando, señor. Sí, he escuchado. Bueno, le baja de un dispositivo que está más o menos a la altura de donde está la luz. Es un garrón. Sí, todo es un garrón. Sí, señor. Sí. Bueno. Pero este es cero kilómetro, tiene que... No, por este lo menos, sí que... Por lo menos tienen DirecTV o algo. No, tiene las películas. Usted toca con un botón, elige la película. ¿Cuántas películas tiene? Porque la última vez que fui, primero no andaba. Sí. Y segundo, las había visto. Bueno, porque si usted viaja seguido, creo que hay tres de ida y tres de vuelta, una cosa así. ¿Tres películas? ¿Nada más? Creo. Sí. ¿Cuántas quiere tener? No es un cine. Yo quiero elegir, como en mi casa, que hay 114 películas, las vi todas. No las cambian nunca. Desde que se fundó la televisión están esas 114 películas. Sí, peor son las publicidades de los canales de cable, que repiten las mismas los mismos fragmentos. Sí. Hay un canal que pasa a Sandra Bullock, un resumen de la carrera de Sandra Bullock, en cada tanda. Sí, es el canal Universal. Sí, conozco. Watchon se sí, llama. Sí, sí, y aparece. Sandra Bullock, dura como 15 pero minutos. Pero basta, ya sabemos basta. Todo. Basta, y vos estás viendo Doctor House, que también ya la viste, imagínate. Pero sí. Es todo una... un revival. Además, todo mi zapping televisivo es para evitar ver una película de Sandra Bullock. Y sí, la tengo mi vida que ver está ahí. Está dedicada a la evitación de Sandra Bullock. Sí. Y aparece inevitablemente. Es imposible. Bueno, no, pero acá quizás ahora haya más películas para elegir en el avión. Comidas. ¿Eh? Debe haber un menú más amplio. Comidas. La comida no viene con el avión, sino la contrata. Ah, bueno, pero el avión tiene que tener, con un avión con mayor capacidad y mayor comodidad, puede haber mayor variedad de comida. Te la pueden dar caliente, por ejemplo. Sí, se la dan caliente. Si hay sistema de cocinas. Bueno, no, tiene lugares para calentar como un microondas, un conservador así de... Poner unos mangos más, poner algo más. ¿Y qué va a poner? No importa, qué sé yo. ¿Y qué va a poner? Una pizza no te pueden dar porque la pizza no se puede calentar en el microondas. No, tiene que te salir queda como una goma. Sí. ¿Y igual... entonces qué? Yo pago un potosí. ¿Para comer pizza? Para un potosí, ¿no? Bueno, no, que, es peor lo que te dan para comer, que ni siquiera se sabe qué es. No, bueno, sí, le dan los mostacholes, unos fideos mostacholes. ¿Cómo te va a dar mostacholes? ¿Un avión moderno, qué sé yo? Sí, pero le sirven muchos... Tiene que tener cocina como acá con estos restaurantes, sí. Que tampoco me va a decir que tienen mucho, que digamos. Sí. Y entonces te tiene que dar unos platos así con una cosa chiquitita, una berenjena con almendras en su propio jugo. Sí, y, en el caso de que lo tuviera. Y te lo dan ahí y vos por lo menos te sentís que tenés un poco de clase. Bueno, pero si usted va a primera clase... Ah, ¿en primera clase qué hay? Ahí se puede apolillar, ¿no? Ahí, hay cama, sí. Directamente, una cama capitoné. No, o sea, hace... Vamos a decir, ¿cuántos grados? ¿No llega a ser 180? No, no, los que había antes tenía 180. Sí, sí, algunos sí, pero ahora no hay tanto. Sí, porque viaja más gente en avión, no hay espacio. Claro, o sea, que mete es más incómodo. Mete más pasajero. Pero ahí usted puede pedir a la carta, ahí le dan un menú. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, mozo. ¿Qué se va a servir? ¿La copa de bienvenida se la dieron? No, ¿cómo es? ¿En qué significa? Le dan, cuando usted llega, le dan una copa de bienvenida. Espere que no tengo mano. ¿Por qué? Porque cuando llego al avión estoy con un bolso en la mano, una guitarra. Bueno, sí. Tratando de ver cuál es una copa de bienvenida. ¿Qué quiere que tome? No, pues esperamos que... Mientras me la tomo están todos haciendo la cola. ¿Cuándo no arrancamos más, señor? No, bueno. ¿Qué me siente para darme la copa de bienvenida? Se instala un poco y le damos la copa de bienvenida. Sí. Mucho antes de que el avión empiece a moverse. Sí, sí. Son como 3 horas antes de que empiece a moverse. Más o menos. A mí deme una cebená con manice. Bueno, tiene otros platos más sofisticados, fíjese en la carta, ¿eh? A ver, la carta. ¿Qué es esto que dice acá? Esto es carré de cerdo con salsa agridulce sobre colchón verde. ¿Sobre un colchón? Sobre colchón de verdes. Carré de cerdo con salsa agridulce. Sí, señor. ¿Sobre un colchón de qué? ¿Verde? Sí, de verdes, de hojas. ¿Se va a servir eso? No. Viene con ciruelas, si quiere. ¿Con ciruelas? ¿Cómo le va a poner ciruelas al chancho? Sí, señor. El cerdo se lleva muy bien con la fruta. Ah, sí, ¿no? Sí, sí. Con el puré de manzanas, con ciruelas, quizás tomates disecados. ¿Sandías? No, sandía no. Sandía no. Bueno. Ah, ¿le dan, sabe qué le dan en primera división? Un neceser. Con peine... lo que usted quiera, dentífrico, cepillo de dientes, una toalla, pantuflas. ¿Pinza de depilar tiene? Hay una pincita, no sé si es para depilar esa pinza que... Ah, qué es para sacarse un pelo. Y sí. Bueno, no la sé idea si de para la depilar. Pinza de depilar es para sacarse los pelos de a uno. Sí, pero... ¿De a cuánto se los quiere sacar? Pero porque si... son 12 horas, ¿me entiendes? En 12 horas uno tiene paciencia y se puede depilar con un guante de boxeo. Sí. Bajan allá, en Barajas, bajan todos lampiños. Barajas, sí, tráigame un mazo de Barajas para jugar acá con... ¿Cómo no dan Barajas, dado? Sí, yo creo que si lo pide uno le dan Barajas. ¿Le tienen que dar? Yo creo que hay. Buenas tardes, tráigame un mazo de Barajas con mujeres desnudas. No, no, señor. ¿No hay? ¿No hay sala de juego? Ping-pong, ponele. No, ping-pong en un avión. Sí, en un avión, estamos en un avión, señor. Se le va la pelotita para cualquier lado, ya de por sí se cualquier... va. Sí, tiene razón, ¿no? Porque como va a 1000 kilómetros por hora, sí. Cuando la pelotita queda en el aire, arranca para atrás a 1000 por hora. No, no es así. Sí, sí, claro. Viaja todo a 1000 por hora. Sí, por eso. Las pelotitas también. Pero la pelotita cuando queda en el aire, no. Ah, no, sí, pool, señor. ¿Hay pool? No, no hay pool. No, no, no. No hay ningún avión en el mundo que tenga pool. Ninguna línea aérea, ni siquiera esas de los Emiratos Árabes, están dando ese servicio. ¿Cómo son las líneas de los Emiratos Árabes? Bueno, son en, tiene, a mí me gusta mucho un avión lujoso. Bueno, tiene un sistema de luz del techo. ¡Oh, qué notable! Que, ¡no, espere! Con razón cuesta tan caro. Claro, si no tiene que andar tanteando con una linterna. O no, con una vela, imagínese. No, es un sistema de luz que en la noche hace una fantasía de estrellas. Que usted parece que está a cielo abierto. Es algo que no me gustaría que me pareciera. Si hay algo que no quiero que me parezca cuando estoy en un avión, es que no está el techo. Pero usted va mirando. No me despierto, miro para arriba, veo el techo, entro en pánico, me agarro, me tiro por la ventanilla. No, es una situación para el relax del pasajero y para la ubicación horaria, porque usted tiene que viajar a Dubái. No, no, solamente van a Kuwait. No, ¿no? Saben qué hora es. Sí, señor. En Kuwait no saben. A Dubái van, Dubái. A Dubái, no, sí. A Kuwait. Va a Kuwait también debe venir. Sí, seguro. También debe venir. Ahí donde está ese hotel que parece una vela, ¿no? Sí. Bueno, hay uno en Montevideo, así. Piano, ¿no hay un piano para que toque Moreira, por ejemplo? Moreira, cada vez que vamos a algún hotel... La guitarra toca Moreira. Hay... No, no, usted no lo vio. Cada vez que vamos a un hotel y hay un piano, Moreira se pone a tocar el piano. Sí. Mire, el champán. Con un pianista. Sí, pero en el avión un piano ocupa mucho... Escúcheme, un piano y un pianista son 5 pasajeros que metemos. Hay que... ¡Dejen dormir! Le dice. No, todos con la copa esa que usted me había dado. ¿Mire cómo aplauden? Sí, este es un público fantástico. Para... Pero ¿vio cómo aplauden a los pilotos? Algunos cuando aterrizan los pilotos, a veces... ¿qué hacen? Aplaudiendo al piloto. Sí, a uno lo sacaron en anda el otro día. Le hicieron repetir el aterrizaje. No, señor. Sí, empezaron... una más y no molestamos más. Entonces el tipo levantó vuelo, le dio otra vueltita más y aterrizó de nuevo y todo bien. 5 veces tuve que... ¡Ey, señor! Vamos a llegar tarde a donde queremos. Bueno, no importa, asistir. Pero no hay piano. No, no hay piano. No hay piano. ¿Bingo? Tampoco, si usted quiere, si va en pero grupo... Eso, bingo, este no tiene voluntad. No, estamos bingo. 12 horas, y viene un tipo, te vende los cartoncitos, qué sé yo, el 17 canta, y se por le, ahí nos se ganamos le, algo. Se le mueven los porotos, las fichas. Una botella de sidra, algo. No, eso sí, le traen champán después. No, pero digo ganar algún premio. Ah, no, ganar premio no. En algunas líneas aéreas sí le venden cosas, ¿vio? Sí, te venden. También. Sí, venden... Zapatos, ponele. No, zapatos no. ¿Zapatos no? Le venden productos gastronómicos, juguetes, avioncitos de la misma línea aérea, pero de juguete. Yo quiero. En miniatura. Bueno, está Moreira, aquel del sombrero. Sí. Para mí cualquier tipo con sombrero es Moreira. Así que sospecho que debe ser él. Bueno, vamos a ver qué hora es. Es tardísimo. Sí, me imagino porque bueno, se está vamos ahí parado. Entre breves instantes aterrizaremos aquí mismo y comenzará nuestro show bailable. De manera que se recomienda echar a las viejas y correr las sillas en ese orden. Pausa.